con che disponibilità e empeño respondiste a estas palabras tú, San Francisco Javier, hijo de esta tierra. ¿Y cuántos imitadores has tenido a través de los siglos entre tus compatriotas y entre los hijos de la Iglesia en otros pueblos? Verdaderamente, por toda la tierra se difundió su voz y hasta los confines del orbe sus palabras. Queridos misioneros y misioneras, que vais a recibir el crucifijo en el espíritu apostólico de Javier. Haceos sus imitadores como él lo fue de Cristo. Javier es prototipo de misioneros en la línea de la misión universal de la Iglesia. Su motivación es el amor evangélico a Dios y al hombre, con atención primordial a lo que en él tiene valor prioritario, su alma, donde se juega el destino eterno del hombre. Tiene clara conciencia de que la fe es don de Dios y funda su confianza en la oración que practica con asiduidad, acompañándola con sacrificios y penitencias. Y pide también a los destinatarios de sus cartas la ayuda de sus oraciones. Su caridad y métodos de evangelización, y concretamente su sentido de adaptación local e inculturación, fueron propuestos por la Congregación de Propaganda Fide al recomendar a la instrucción a los primeros vicarios apostólicos de Siam, Tongjin, China. La vida y sobre todo las cartas de Francisco Javier como segura orientación para la actividad misionera. Vuestra confortadora presencia, padres y familiares de misioneros y misioneras, representa aquí a la familia católica que, coherente con su fe, ha de hacerse misionera. Al expresaros la entrañable gratitud de la Iglesia, quiero hacerla llegar también a las familias de todos los misioneros y misioneras que trabajan en la viña del Señor. La familia cristiana que actúa ya como misionera al presentar sus hijos a la Iglesia para el bautismo debe continuar el ministerio de evangelización y de catequesis, educándolos desde su más tierna edad en la conciencia misionera y el espíritu de cooperación eclesial. El cultivo de la vocación misionera en los hijos e hijas será por parte de los padres la mejor colaboración a la llamada divina. Familias cristianas, confrontados con el modelo de la Sagrada Familia, que favoreció con delicado esmero la gradual manifestación de la misión redentora, misionera, podemos decir, de Jesús. Y miraos también en la acción edificante de los padres de Javier, especialmente su madre, que hicieron de su hogar una iglesia doméstica ejemplar. Siguiendo el ejemplo de la familia de Javier, las familias de esta iglesia de San Fermín han sido hasta hace poco tiempo fecundo semillero de vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Queridas familias de Navarra, debéis recobrar y conservar celosamente tan excelso patrimonio de virtud y servicio a la Iglesia y a la humanidad. El Papa debe hacerse portavoz permanente del mandato misionero de Cristo. La reflexión conciliar del Vaticano II sobre la situación del hombre en el mundo actual reavivó en la Iglesia la conciencia de su deber misionero, un deber que afecta a todos sus miembros y comunidades respecto de todos los hombres y pueblos. Al cumplirse el vigésimo aniversario del comienzo del concilio, toda la Iglesia debe interrogarse sobre su respuesta al vigoroso reclamo misionero del Espíritu Santo a través de aquel. La interpelación evangélica de Jesús: la mies es mucha, pero los obreros pocos, preocupa hoy también a la Iglesia. La acentuada flexión de las vocaciones estas últimas décadas en tantas iglesias particulares de rica tradición misionera, también en esta arquidiócesis y en otras diócesis e institutos religiosos y misioneros de España y de otros países, debe mover a todos los pastores y agentes de pastoral, así como a las familias cristianas, a sensibilizar a los jóvenes sobre su disponibilidad a colaborar al anuncio del Evangelio, ayudándoles a discernir la llamada de Jesús y acogerla como gracia de predilección. Porque vosotros, queridos jóvenes, sois la esperanza de la Iglesia. insertados como estáis en el cuerpo místico de Cristo, no os podéis sentir indiferentes ante la salvación de los hombres. Buscáis la motivación para la obra de mayor solidaridad humana hacia vuestros hermanos. No hay servicio al hombre que pueda equipararse al servicio misionero. Ser misionero es ayudar al hombre a ser artífice libre de su propia promoción y salvación. Jóvenes de Navarra, vuestra avierada anual, y la cita también anual, de los nuevos misioneros de España para recibir el crucifijo, han hecho el camino de Javier, donde vuestro encuentro con el santo misionero universal se abrazo de reconciliación, renovación pascual y compromiso de vida y de colaboración también misionera con Jesucristo. Jóvenes estudiantes y trabajadores, hijos e hijas de la entera familia católica, los vastos horizontes del mundo no cristiano son un reto a la fe y al humanismo de vuestra generación. Francisco Javier escribió también para vosotros el reclamo insistente de sus cartas a las universidades de su tiempo, pidiendo a profesores y estudiantes conciencia y colaboración misionera. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes, dando voces como hombre que tiene perdido el juicio. ¿Cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos? Jóvenes, Cristo necesita de vosotros y os llama para ayudar a millones de hermanos vuestros a ser plenamente hombres y a salvarse. Vivid con esos nobles ideales en vuestra alma y no cedáis a la tentación de ideologías de hedonismo, de odio y de violencia que degradan al hombre. Abrid vuestro corazón a Cristo, a su ley de amor. En San Francisco Javier y Santa Teresa de Lisieux tenemos dos grandes intercesores. Si Santa Teresa, como ella misma confió a sus hermanas, consiguió mediante San Francisco Javier la gracia de seguir derramando desde el cielo una lluvia de rosas sobre la tierra, ya ayudado tanto a la Iglesia en su actividad misionera, ¿cómo no hemos de esperar otro tanto del santo misionero? Francisco Javier ofreció, sin duda, sus últimas plegarias en el mundo y el holocausto de su vida en tierra china de Shaanxian, por el gran pueblo de China, al que tanto amó y se disponía a evangelizar con intrépida esperanza. Unamos nuestras oraciones a su intercesión por la Iglesia en China, objeto de especial solidaridad y esperanza de la entera familia católica. A los misioneros émulos de Javier, prontos a partir, y a cuantos sienten la llamada de Cristo para trabajar en su misión, repito las palabras de San Pablo que han inspirado esta liturgia. ¡Cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien! Con estas palabras os envío al trabajo misionero. El esfuerzo de anunciar la buena nueva es el esfuerzo cotidiano de la Iglesia que la embellece como esposa fiel sin límites a su esposo. Aceptad, pues, una parte de ese esfuerzo que embellece a la Iglesia. Y difundid la buena nueva hasta los confines del mundo, id y anunciad: Jesús es el Señor. Dios lo resucitó de entre los muertos. En Él está la salvación. Que la Madre de Jesús y de la Iglesia acompañe siempre vuestros pasos y os acompañe también y tal bendición. Palabras del Papa en el Pilar. Al pastor de esta diócesis, a los otros obispos y a vosotros, queridos aragoneses, riojanos, sorianos y españoles todos, en este acto mariano nacional. Peregrino hasta este santuario, como en mis precedentes viajes apostólicos que me llevaron a Guadalupe, Yasnakura, Nok, Nuestra Señora de África, Notre Dame, Altötting, La Aparecida, Fátima, Luján y otros santuarios, recintos de encuentro con Dios y de amor a la Madre del Señor y nuestra. Estamos en tierras de España, con razón denominada Tierra de María. Sé que en muchos lugares de este país la devoción mariana de los fieles haya expresión concreta en tantos y tan venerados santuarios. No podemos mencionarlos todos, pero cómo no postrarnos espiritualmente con afecto reverente ante la Madre de Covadonga, de Begoña, de Aranzazu, de Ucué, de Montserrat, de Valvanera, de la Almudena, de Guadalupe, de los Desamparados, de Luz, de Rocío, de Pino. Siguiendo a tantos millones de fieles que me han precedido, vengo como primer Papa peregrino al Pilar. Como signo de la Iglesia peregrina de todo el mundo, a ponerme bajo la protección de nuestra Madre, alentaros en vuestro arraigado amor mariano, a dar gracias a Dios por la presencia singular de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia en tierras españolas, y a depositar en sus manos y en su corazón el presente y futuro de vuestra nación y de la Iglesia en España. El Pilar y su tradición evocan para vosotros los primeros pasos de la evangelización de España. Esa herencia de fe mariana de tantas generaciones ha de convertirse no solo en recuerdo de un pasado, sino en punto de partida hacia Dios. Las oraciones y sacrificios ofrecidos al latir vital de un pueblo que expresa ante María sus seculares gozos, tristezas y esperanzas son piedras nuevas que elevan la dimensión sagrada de una fe mariana. Un aspecto característico de la evangelización en España es su profunda vinculación a la figura de María. Por medio de ella, a través de muy diversas formas de piedad, ha llegado a muchos cristianos la luz de la fe en Cristo, Hijo de Dios y de María. ¿Y cuántos cristianos viven hoy también su comunión de fe eclesial, sostenidos por la devoción a María, hecha así columna de esa fe y guía segura hacia la salvación? Recordando esa presencia de María, no puedo menos de mencionar la importante obra de San Ildefonso de Toledo sobre la virginidad perpetua de Santa María, en la que expresa la fe de la Iglesia sobre este misterio. Con fórmula precisa indica: Virgen antes de la venida del Hijo, Virgen después de la generación del Hijo, Virgen con el nacimiento del Hijo, Virgen después de nacido el Hijo. el hecho de que la primera gran afirmación mariana española haya consistido en una defensa de la virginidad de María ha sido decisivo para la imagen que los españoles tienen de ella, a quien llaman la Virgen, es decir, la Virgen por antonomasia. La fe de los católicos españoles de hoy, obispos de esta nación y la misma Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe recordaban el sentido realístico de esta verdad de fe. De modo virginal, sin intervención de varón y por obra del Espíritu Santo, María ha dado la naturaleza humana al Hijo Eterno del Padre. De modo virginal ha nacido de María un cuerpo santo animado de un alma racional al que el Verbo se ha unido hipostáticamente. Es la fe que el credo amplio de San Epifanio expresaba con el término siempre virgen. Y que el Papa Pablo IV articulaba con la fórmula ternaria de Virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. La misma que enseña Pablo VI, creemos que María es la madre siempre virgen del Verbo encarnado, la que habéis de mantener siempre en toda su amplitud. El amor mariano ha sido en vuestra historia fermento de catolicidad. Impulsó a las gentes de España a una devoción firme y a la defensa intrépida de las grandezas de María, sobre todo de su Inmaculada Concepción. En ello porfiaban el pueblo, los gremios, confradías y claustros universitarios como los de esta ciudad de Barcelona, Alcalá, Salamanca, Granada, Baeza, Toledo, Santiago y otros. Y es lo que impulsó además a trasplantar la devoción mariana al nuevo mundo descubierto por España, que de ella sabe haberla recibido y que tan viva la mantiene. Tal hecho suscita aquí en el Pilar ecos de comunión profunda ante la patrona de la hispanidad.